Dígame. Hola, Quique, soy Aymar de la SER. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos grabando ya, ¿vale? Muy bien. Tú te contagiaste en Milán hace un par de semanas, ¿cómo estás? Muy bien, estoy exactamente, no exactamente, pero casi, casi igual que cuando regresé a España ya contagiado, porque los síntomas que tenía eran de estar resfriado, con los mismos síntomas con los que entré, prácticamente han sido con los mismos síntomas con los que me voy a marchar. La única diferencia es que entré con el virus y espero marcharme sin esto, ¿no? ¿Cuándo tienes la siguiente prueba para saber si el virus sigue en tu organismo? El domingo van a la prueba, hay 24 horas de margen para saber el resultado y si el lunes da negativo, tengo las esperanzas fundadas en que sea el primer negativo, entonces repiten la prueba para consolidarlo con una segunda. Entonces ya cuando salen dos negativos es cuando te dan el alta y ya te mandan a la calle para hacer vida normal. ¿Cómo es la prueba? La prueba es con un bastoncillo alargado, un bastoncillo, lo que todos tenemos en la cabeza como un bastoncillo, se toman muestras de mucosas de la garganta, de ahí es donde se extrae el positivo o el negativo. ¿Cómo es la escena? Descríbenosla. ¿Va alguien con el mono de Chernóbil? Sí, bueno, el mono de Chernóbil prácticamente ha sido el modus operandi de todos los médicos que han ido pasando por aquí desde que yo entré en el hospital, porque en el momento en el que yo avisé de que era paciente de riesgo, que venía de Milán y que podría tener coronavirus, a partir de ese momento yo ya quedé aislado y cada visita médica era efectivamente como si de los astronautas se trataran, pertrechados de arriba abajo, con gafas de buceador transoceánico, con dobles mascarillas, dobles guantes, batas, bueno, lo que estamos acostumbrados a ver ahora en televisión, pero en el mundo real, ¿no? Y evidentemente desde ese momento, hasta que desaparezca el virus, cada vez que recibo visitas de los médicos, son así. Así me confirmaron el positivo, me hicieron las pruebas y me confirmaron el positivo, y así es cada vez que vienen a verme todas las mañanas los médicos a ver cómo voy evolucionando. Y a tu familia por teléfono, entiendo. Sí, de hecho, la palabra aislado es una palabra muy contundente. No, estoy en una habitación en la que haya una cristalera en la que se puedan asomar a alguien del otro lado. No, estoy en una habitación normal de hospital en la que si me acerco a la puerta probablemente me mandarán a los geos y no puedo moverme de donde estoy, con lo cual tengo que vivir hablando por teléfono con las personas, igual que estoy hablando ahora con vosotros por teléfono, pues con mi mujer por videoconferencia, es la única forma de comunicarse con los demás, porque a mí no me puede visitar nadie, claro. ¿Y eso para el coco? Psicológicamente, ¿cómo lo llevas? Bien, yo estoy bien. Yo estoy bien, soy una persona fría, una persona tranquila y acepto la realidad con naturalidad según viene. Yo sé que tengo que estar aquí, que el mejor sitio donde puedo estar es aquí, porque además es la mejor forma de no contagiar a nadie. Entonces, para salir estando enfermo y generando un riesgo en otras personas, pues el mejor sitio donde puedo estar es aquí. Cuando salga de aquí, que sea ya en condiciones de poder hacer vida normal. ¿Sabes si llegaste a contagiar a alguien antes de que te detectaran el virus? Supongo que sí, porque durante 4 o 5 días estuve haciendo vida normal en Valencia, después de regresar, yendo a trabajar, relacionándome con los compañeros. Quiero decir que, pues seguro que alguien, desgraciadamente, pues igual que me contagiaron a mí, pues seguro que alguien contagié yo, claro. Quique, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, chao, chao. Coronavirus cases and fatalities tonight around the world. 全球官兵疫情加剧，我国进一步加强防疫措施。 Primo italiano positivo al coronavirus, uno de 56. Pero tenemos noticias, ha confirmado el gobierno, confirma el Centro Nacional de Microbiología el primer caso de coronavirus en nuestro país. We've had the 3 cases in New South Wales, we've had a case in Queensland, we've had a case in Victoria. And the new cases in Oregon, Rhode Island, Chicago and Seattle. A state of emergency in effect in Washington state. Mientras Brasil confirmó hoy el primer caso de coronavirus en América Latina. 2 patients from the same family in England have tested positive for coronavirus. The first cases to be recorded in Britain. 3 more people have tested positive in the UK for coronavirus. With North Carolina. En los próximos minutos vas a escuchar en este podcast las certezas que ahora mismo tiene la ciencia sobre el COVID-19. Hemos reunido a algunos de los epidemiólogos y virólogos más reconocidos de España y a partir de aquí hablan ellos. Para responder a las preguntas básicas sobre el contagio, bajamos al metro con José Antonio López Guerrero, virólogo, autor del libro Virus ni vivos ni muertos. Estamos ya dentro del vagón. Si una persona que tiene el coronavirus ha estado aquí hace 10 minutos y ha tocado esta barra que estoy tocando yo ahora, ¿yo me podría contagiar? Pues es buena pregunta. De hecho, como ves, estamos los dos agarrados a ella. Sí. Pues en principio es una superficie lisa, es una superficie que está fría. En principio, si esa persona se ha agarrado a la barra y previamente ha tosido o ha estornudado, ha tosido sobre su mano y ha apoyado la mano en la barra, pues dejando la barra húmeda y acabas de hacer unos minutos después vas tú y agarras esa barra y luego a su vez te rasca la nariz o te muerde las uñas, pues es una posibilidad que te infectes. ¿Cuánto tiempo aguanta el coronavirus en una superficie como es esta barra del metro? Pues eso es difícil decirlo y además es peligroso decirlo porque realmente podría generar alarma, pero dependería mucho de la carga vírica que tuviera el señor que antes ha dejado ahí su carga, depende mucho de la temperatura. Vemos que aquí estamos a una temperatura más o menos media. Pues hombre, podría aguantar como mínimo, a lo mejor un par de horas mínimo sí podría aguantar si la carga vírica del señor es alta. ¿Y como máximo? Se ha visto que en algunas superficies, en baja temperatura, con alto grado de humedad, el virus ha podido aguantar varios días. Estamos viendo a muchísima gente entrar y salir del vagón. Ahora calculo yo que en este vagón habrá unas 20, 30 personas más o menos. ¿Un espacio cerrado como este es abono para el coronavirus? Indudablemente un espacio cerrado como este, con una alta afluencia de personas, pues alguien que estuviera infectado, que no lo supiera, que fuera un transmisor silente, un transmisor asintomático, pues sí sería un foco de infección. Y pues estamos en espacios cerrados, cuando hay mucha afluencia estamos a centímetros del resto de pasajeros y sí podría ser, por desgracia, sí podría ser una fuente de infección, claro. Pero no sería automático, ¿verdad? No, el hecho de que haya una persona con coronavirus aquí dentro implica que me vaya a contagiar, sí o sí. No es un hecho automático. Depende de cómo esté esa persona, de infecto contagiosa, de carga viral. No es algo automático, pero es plausible. Vamos a bajarnos en esta parada y le voy a seguir haciendo preguntas por el andén del metro. Nos ha hablado de la carga viral, de que depende mucho la carga viral del enfermo a la hora de contagiar o no al resto de personas. ¿De qué depende esa carga viral? ¿Es solo del momento de la infección en la que esté? ¿Es de la propia persona? De las dos cosas que acabas de comentar, del tiempo de la infección, de cómo estés llevando la infección, tu sistema inmunológico. O sea, depende de mucho. Cada persona que se infecta es un mundo a la hora de concentrar más o menos cargas virales, hasta el punto que hay personas que se la denominan super contagiadores, ¿no? Que pueden ser ellos casi asintomáticos, pero tener y convivir con una gran carga viral. ¿A cuántas personas puede llegar a contagiar a un super contagiador? Pues también depende del super contagiador y además depende de la circunstancia, porque hemos visto que en un funeral se han contagiado de repente, no sé si 60 personas. 60 personas. ¿Cómo puede ser? Si estamos en un funeral, estamos en un tanatorio, en un sitio cerrado, todo el mundo besándose, dándose el pésame, abrazándose, pues entonces, sin ser un super contagiador, puedo contagiar a mucha gente. O sea que el concepto de super contagiador es un concepto bastante laxo. Pero más allá de las formas de contagio, ¿qué sabemos del origen del virus? Aquí es, Centro Nacional de Biotecnología. Buscamos esa respuesta en el Centro Nacional de Biotecnología. Este enorme laboratorio es en el que se está investigando ahora mismo en España en busca de la vacuna para el COVID-19. Decenas de profesionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigan aquí este nuevo coronavirus buscando la fórmula para aplacarlo. Nos recibe la mujer que lidera esta investigación, la prestigiosa viróloga Isabel Sola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. E incluso allí, en el epicentro de la investigación del COVID-19, surge la duda. ¿Cómo tenemos que saludarnos? Hemos hablado. Sí. Depende de dónde hayáis estado. Finalmente, dos besos. Y entramos. En el laboratorio trabajamos con tres niveles de bioseguridad. El más bajo es este, que es el nivel 1. El nivel 2 es un nivel en el que trabajamos con células. Ahí se toman medidas más que nada para proteger las células. Donde realmente se trabaja con el virus infectivo es en los laboratorios de nivel de seguridad 3, que esa es una seguridad altísima en la que solo pueden entrar personas que están entrenadas, en las que se trabaja con presión negativa para que el aire contaminado de ninguna manera pueda salir al exterior, y la persona que trabaja, cuando entra, tiene que quitarse absolutamente toda su ropa y ponerse un equipo de protección individual que incluye Por supuesto, buzo, guantes, gafas, mascarillas, incluso respiradores, para que el riesgo de que por algún accidente se pueda infectar sea mínimo. Es decir, aquí se trabaja con medidas de seguridad extrema. Y en lo que trabajan ahora mismo es en recopilar a contrarreloj toda la información posible sobre el COVID-19, empezando por el origen del virus. Lo que sabemos es que su reservorio natural son los murciélagos. Lo que no sabemos es si el virus ha saltado a humanos directamente desde murciélagos o si hay algún animal intermedio desde el que haya dado el salto. En un primer momento se dijo que era el pangolín, ¿no?, que era un mamífero que se parece mucho a los armadillos, que está en peligro de extinción, que en Asia se vende en el mercado negro, pero no está nada claro lo del pangolín. No, es cierto que han publicado secuencias de coronavirus que han encontrado en pangolines, que son también bastante parecidas, pero en un 90% únicamente. Es decir, son menos parecidas al virus humano que el parecido que hay con el de murciélago, con lo cual no parece, en principio, que sea el intermediario más probable. Podría ser que el virus hubiera pasado directamente de murciélago a humanos, uh-huh, aunque esa hipótesis no parece demasiado probable, porque está sucedido en invierno y en ese momento en donde apareció el virus en China, los murciélagos están hibernando. Con lo cual, eso hacía pensar que debería haber un animal intermedio. El coronavirus al que nos enfrentamos ahora, el COVID-19, ¿qué hace sobre nuestro propio cuerpo, sobre un humano sano? ¿El virus a qué ataca? Este es un virus respiratorio. Por lo tanto, puede crecer en la nariz, en la faringe y también en las vías respiratorias inferiores, que son los pulmones. Cuando crece en las vías respiratorias altas, el daño que produce es menor, es lo más parecido a un resfriado. Ahora, cuando crece en el pulmón, eso se asocia a neumonías, que son las formas más severas que puede tener la enfermedad. Con este virus, todos los mecanismos moleculares por los que está causando daño todavía no los conocemos bien. Esta es la parte que se empezará a investigar ahora. Sí sabemos cosas de este primo hermano, SARS, que apareció en China en el 2002. Y lo que sabemos de este virus es que la principal causa del daño en los pulmones no era tanto que el virus estuviera multiplicando en las células del pulmón y al multiplicarse destruye la célula, sino que inducía en la persona infectada una respuesta inflamatoria tan fuerte, tan potente, que terminaba por causar un edema en el pulmón que, de alguna manera, impedía que el pulmón funcionara. El virus se mete en nuestro pulmón y nuestro cuerpo, de manera natural, intenta luchar contra él, pero termina encharcando el pulmón y eso lo bloquea. Efectivamente. Es decir, es lo que se llama una inmunopatología. El organismo intenta defenderse y hay una respuesta inflamatoria tan exagerada que termina dañando el propio órgano del individuo, y eso es lo que termina causando la muerte. Volveremos en unos minutos a este laboratorio para preguntarles específicamente por la vacuna en la que están trabajando, pero hablando de los efectos del virus, los científicos insisten en que en el 80% de los casos de contagio por COVID-19 los efectos son leves. Le pedimos que nos desgrane ese dato a Santiago Moreno, uno de los principales epidemiólogos de España. Si tienes en cuenta que en los menores de 60 años la mortalidad por coronavirus está en torno al 0,4%, y que es a partir de los 60 años, es decir, en personas que pueden tener más enfermedades de base o que pueden ser más frágiles por la edad, va aumentando de manera proporcional la mortalidad, que sitúan pues, en torno a un 1 y pico entre los 60 y los 70, a 3 y pico es entre los 70 y 80, sube a 9 y pico en la gente que tiene más de 70 años y al 15% de mortalidad en los de mayores de 80 años. Es decir, lo que condiciona el mal pronóstico no es tanto el coronavirus en sí, que si está sano no tiene apenas mortalidad, como la enfermedad de base. En eso es en lo que se parece mucho al virus de la gripe. La gripe pasa igual. Infecta mucho a gente joven, pero causa más mortalidad en gente mayor. En lo que sí difiere mucho de la gripe es en su velocidad de propagación, las tasas de contagio. Para que sirva de comparación, pues el coronavirus este, el COVID-2, pues tiene un índice de propagación de 2,68. Se estima, ponle entre 2 y 3. Que cada contagiado puede llegar a pasarle el virus a 2,68 personas. La media, porque puede ser mucho más y puede ser menos, ¿eh? Pero la media viene a ser esta. Por compararlo, ese 2,68 de este coronavirus, podemos compararlo con el 1,3 del virus de la gripe. O sea, que es el doble de contagioso, digamos, de transmisible, que es el virus de la gripe. Entre las muchas incógnitas sobre los efectos de este virus que la ciencia tendrá que contestar con el tiempo, está lo poco que afecta a los niños y algo que no se ha destacado demasiado hasta ahora. El COVID-19 afecta más a hombres que a mujeres. Sí, bueno, esto es un dato epidemiológico y efectivamente parece que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. ¿Y si eso por qué? ¿Qué tenemos los hombres que no tienen las mujeres? Pues parece que un mayor número de receptores para el virus en nuestras células, lo cual haría que el virus pudiera infectarnos de manera más fácil. ¿Y en qué momento una persona contagiada puede llegar a transmitirle el virus a otra persona? ¿Desde que lo coge o solo cuando el virus eclosiona dentro de esa primera persona y provoca síntomas? Es una punta clave para el control de la epidemia y no tiene respuesta todavía. Parece que las personas transmiten al virus a partir de la aparición de los síntomas. Eso, si fuese así, sería tranquilizador, muy tranquilizador, porque uno no necesitaría protegerse ni proteger a nadie de alguien que está sintomático. Imagínate que un día supiéramos que 7 días antes de la aparición de los síntomas uno ya está excretando el virus. ¡Oh! Sería terrible. Lo que es esperar es que se confirmen los datos sobre los que hasta ahora hay evidencia. Y es que solo a partir de que uno está sintomático transmite la enfermedad. Usted y yo estamos ahora más o menos a 1.5 metros. Si yo tuviera el coronavirus, solo hablándonos, ¿yo podría transmitirle a usted el virus? Esa es la distancia que ya sabes en la que se estima que la transmisión es posible. Entre 1 metro y 2 metros puede ocurrir. No más allá de los 2 metros uno establece. Son gotas de saliva más gruesas las que transmiten la enfermedad. Por tanto, si en la conversación que yo y tú tuviéramos, que si me llegaran a mí esas gotas que tú me transmiten, esto sería viable. Pero, por ejemplo, si usted ahora llevara una mascarilla, ¿evitaríamos que usted se contagiara o no? Porque mi saliva podría haber caído en su mano y después usted se lleva esto al ojo. Claro, no necesariamente. ¿Los animales de compañía nos pueden transmitir el coronavirus? Me refiero, ¿mi perro, mi gato, puede pasarme a mí el COVID-19? No. ¿Sabes que ha habido ahí una publicación haciendo referencia a que un perrito había transmitido, pero está desmentido? No. No parece que los animales de compañía sean peligrosos en ese sentido. Y igual es una pregunta un poco tonta porque, obviamente, teniendo sexo con otra persona, si estás cerca de ella, la posibilidad de contagio es enorme, pero ¿el coronavirus se puede contagiar por vía sexual? A través de los fluidos, del semen. No lo sepamos, no lo sepamos. Pero lo que tú dices es... Claro, sí, en el momento en el que uno tiene sexo... Alguien que tenga una relación tan íntima como esa, seguramente habrá otras vías que la transmitirán de manera más eficiente. No se reconoce que sea una enfermedad de transmisión sexual a través de los fluidos genitales. A día de hoy, por lo que conocemos del coronavirus, ¿podemos descartar que el COVID-19 produzca efectos en el cuerpo a medio o largo plazo, cuando ya consideremos que una persona está curada, que se le ha pasado el virus en el momento crítico, que a los años tenga efectos en su cuerpo? ¿Eso se puede descartar? A ver, no se puede descartar porque no han pasado los años. Claro. Pero las infecciones víricas, como esta en concreto, o el virus de la gripe, tiene la singularidad de que lo que producen lo producen de manera aguda. O te matan o te curas. En este caso, afortunadamente, la inmensa mayoría se cura. Por lo tanto, es de esperar que la gente que padezca una infección por este nuevo coronavirus, si se curan, quedarán totalmente curados de por vida. ¿Y alguien que se cura se podría volver a contagiar? Hay evidencia de que eso ocurre. Y eso es una pregunta muy importante de cara al futuro. Porque, claro, no es lo mismo que una persona cree lo que llamamos inmunidad duradera, lo que pasa, por ejemplo, con el sarampión. Yo me infecto y tengo anticuerpos que me protegen de cualquier posible reinfección, con lo cual sería bueno. Este año la estamos pasando mal con el coronavirus, pero la gente se ha infectado, ya no se volverá a infectar en el futuro en caso de que el virus persista. O, por el contrario, la infección no deja inmunidad duradera, y por consiguiente, una persona que haya pasado la infección está expuesto a nuevas infecciones. Hay documentación de que hay personas que han tenido 2 infecciones por coronavirus. Lo que no se sabe es si es el mismo virus que después de darle el alta estaba todavía ahí y ha reaparecido y es el mismo, no hay una reinfección. O si se ha vuelto a contagiar. Con una cepa diferente o la misma suya. ¿Cuántas cepas hay del coronavirus COVID-19? Ahora mismo llevamos 2. Pero pequeños cambios pudiera hacer, que lo que pasa con el virus de la gripe, pequeños cambios pudiera hacer que los anticuerpos, las defensas que tú has elaborado frente al virus, no funcionen. Entonces, uno se podría enfrentar a un virus que es el mismo que el suyo, pero con un pequeño cambio, y los anticuerpos que tú has hecho frente a él no funcionan para protegerte y te podrías reinfectar. Eso sería el escenario que menos me gustaría. Porque supondría que cada uno de nosotros, como pasa con la gripe, estaría expuesto cada temporada a un posible virus que rebrotara. una de las preguntas fundamentales, la pregunta ahora mismo en esta crisis del coronavirus COVID-19 es si desaparecerá o no con la llegada del calor. Donald Trump fue de los primeros en abonarse a esta teoría de que el virus desaparecería con el calor, a pesar de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, insiste en que no hay evidencias científicas de que eso vaya a ser así. Tenemos que asumir que el virus continuará con la capacidad de expandirse y es una falsa esperanza decir que desaparecerá en verano, como la gripe. Ojalá lo hiciera, eso sería un regalo de Dios, pero no podemos asumir eso porque no hay evidencia ahora mismo para sugerir que eso pueda pasar. Y esto es lo que centra ahora mismo la atención de los epidemiólogos. Esa es la pregunta del mío. Puede ser que al llegar el verano esto disminuya y desaparezca, o por el contrario, que se quede ahí un estado, digamos, de endemicidad persistente, que aprovechara el invierno de nuevo por los contactos y tal para recrudecerse y que asistiéramos a brotes, o sea, epidémicos diversos, pues como pasa con la gripe. Que se convirtiera en un virus cíclico, que aparezca y desaparezca cada año estacionalmente. Exacto. ¿No? Sí que pudiera ocurrir que tuviésemos ahí un virus persistente. No de la dimensión de ahora, pero que nos diera infecciones repetidas cada invierno. Ante la imposibilidad de predecir científicamente qué va a pasar con el virus cuando llegue el calor, preguntamos a la experta en coronavirus, Isabel Sola, qué conclusiones se pueden extraer de cómo se comportaron los anteriores coronavirus. Son virus que son sensibles a distintas condiciones ambientales. Son sensibles a temperaturas más altas, uh-huh, a la desecación, a la luz ultravioleta del sol. Entonces, lo que sucede cuando viene la primavera y el verano, que es que las condiciones ambientales cambian, puede ayudar a que el virus se transmita menos. También el comportamiento de la población, que en invierno está durante más tiempo encerrada y en verano salimos a la calle y el contacto es menor. Entonces todo esto puede contribuir a limitar la transmisión. Con gripe es lo que pasa todos los años. Gripe es una enfermedad estacional. Aparece en invierno y luego en verano, en el hemisferio norte, ya no vemos casos. Donde se ven es en el sur. Veremos, tenemos que estar un poco a la expectativa de cómo va evolucionando el virus. Mientras tanto, lo que sí que es un deber de los países y de nosotros, de las personas, es intentar contenerlo todo lo que podamos, intentar limitar la transmisión. ¿De este laboratorio en el que estamos va a salir la vacuna para el COVID-19? Bueno, nosotros estamos trabajando en una y esperamos que esa vacuna sea muy eficaz. ¿Pero una vacuna para curar a alguien que ya tiene el virus o para prevenir que lo cojamos? Las vacunas normalmente son preventivas, se administran a una persona que todavía no está infectada, pero que puede estar en riesgo de estarlo, de forma que nuestro sistema inmune reconoce esta vacuna que le ponemos como algo extraño y genera, sobre todo anticuerpos, pero genera también toda una respuesta específica frente a ese virus y guarda la memoria de esta respuesta. De forma que si una vez que tú te has vacunado estás expuesto al virus y te infectas, el virus reconoce este virus como algo para lo que ya tenía guardado en su memoria una respuesta. Entonces, inmediatamente responde frente al virus e impide que el virus pueda crecer, pueda avanzar en la infección y nos pueda hacer daño. ¿Ustedes preparan a los organismos para hipotéticas amenazas futuras? Claro. Ustedes le dicen al cuerpo, puede que dentro de X tiempo tengas este tipo de ataque y esto es lo que tienes que hacer. Claro, es lo mismo que sucede con las vacunas de los calendarios de vacunación de los niños y los adolescentes, que nos vacunan por si estamos expuestos en algún momento de nuestra vida al sarampión o lo que sea. Y ya tenemos una respuesta dentro de nuestro organismo, de forma que si en algún momento entramos en contacto con ese virus, se activa esas células de memoria que teníamos y empiezan a desencadenar la respuesta específica de una manera rápida para impedir que el virus pueda avanzar en la batalla. Esto es una batalla. Entonces, si ya tenemos armas en el primer momento en el que aparece el enemigo, se lanzan contra él e impiden que siga avanzando. Veo a decenas de personas en este laboratorio, por ejemplo, su compañero. ¿Qué está haciendo en ese punto, con esos botecitos que estamos viendo? Pues él está trabajando con otro virus, un virus de la familia, como modelo para estudiar coronavirus. Rompió las células allí para extraer el ácido nucleico del virus y poder analizarlo, y lo que tiene él ahí es, son extractos de esas células para poder analizarlo y... Así que dentro de esos botecitos está, digamos, el resultado de la infección de una célula por un coronavirus. Eso es. Sí que estamos ahora mismo en un punto muy, muy incipiente en el camino hacia la vacuna para el coronavirus. Claro. La clase de vacunas que nosotros hacemos son vacunas muy seguras, muy eficaces, que parten del genoma del virus, pero quitamos de ese genoma todo aquello que sea causante de daño. Y esto requiere una ingeniería para lo que llamamos atenuar el virus, que es debilitarlo y convertirlo en algo que ya no es un virus. Entiendo que es una pregunta muy complicada de responder, pero ¿cuándo puede estar desarrollada una vacuna para el COVID-19? Hay muchas clases de vacunas. Las vacunas que se están ensayando ahora y de las que más se habla en los medios de comunicación son vacunas sencillas. Como son sencillas, son mucho más rápidas de obtener. No se requiere investigar mucho sobre esto. Ahora, tienen inconvenientes. La inmunidad que producen puede ser limitada. Y, por lo que sabemos también del pasado, estas vacunas a veces causan efectos indeseados una vez que la persona se ha vacunado primero y se ha infectado después. Es decir, son vacunas que pueden tener limitaciones, porque es muy difícil conseguir una vacuna o un medicamento que sea perfecto. Dicho esto, para cualquier vacuna hay una primera parte de trabajo, que es la parte de laboratorio, que normalmente es la más corta, en la que uno obtiene la vacuna, pero después viene la etapa más larga, que es la de evaluarla para confirmar que esa vacuna es eficaz y es segura. Y las pruebas, que hay que probar primero con animales, entiendo. Primero con animales y después, una vez que hemos visto que en modelos animales es eficaz y es segura, habría que empezar con ensayos en humanos. En cualquier caso, de momento vacuna preventiva no hay, tampoco tratamiento para los que ya están contagiados, pero con algunos de ellos se está probando, se ha hecho, por ejemplo aquí en España, el suministrarles antirretrovirales como los indicados para el VIH, el virus del SIDA. Lo cuenta el epidemiólogo Santiago Moreno. Algunos antirretrovirales se ha demostrado, y que son tremendamente útiles para el tratamiento de la infección por el VIH, se ha comprobado que también in vitro tienen actividad frente a diversos coronavirus. Eso ha sido suficiente para que, conociendo que el medicamento se puede administrar a humanos con seguridad, pues, oye, tiene actividad in vitro y sabemos que no le vamos a hacer daño al paciente por darle esto, porque lo han recibido millones de pacientes en todo el mundo, se administra. Y entonces, para los casos que son moderados e incluso graves, al administrar estos antirretrovirales, muchos de los pacientes se benefician y rebaja rápidamente la fiebre y mejora su sintomatología. Otro medicamento que también parece que pueda funcionar es la cloroquina. ¿Eso qué es? El antipalúdico, que se utiliza para el tratamiento de la malaria. Y parece que los chinos han comentado, han hecho un estudio, y ellos comentan que la cloroquina también les funciona. Con lo cual ahora, en los protocolos estos preliminares que se han elaborado de tratamiento de la enfermedad, pues una de las pautas que se propone, y que está al alcance de la inmensa mayoría de los hospitales en la inmensa mayoría de los países del mundo, es la combinación de caletra con cloroquina. Esto que acaban de escuchar es lo que la ciencia conoce del coronavirus COVID-19 a principios de marzo de 2020, dos meses y una semana después de que el 30 de diciembre de 2019 el Comité de Salud Municipal de la ciudad china de Wuhan emitiera un primer aviso, un aviso urgente, decían, por tratamiento de neumonía de causa desconocida. Dos meses y una semana después, la cifra global de muertos se acerca a 4.000 y se han superado ya los 106.000 contagios en todo el mundo, de los que China concentra un 80%. Un podcast de Aymar Bretos y Víctor Olazábal. Cadena Ser.